esperanzas, mis anhelos alcanzar, construyendo con mis manos y llenándome de afán. No consideraba lo que estaba en tu perfecto plan, cegado en mis caminos fracasé. Pero hoy estoy dispuesto para hacer tu voluntad, solo quiero que en mi vida seas tú mi prioridad, porque solamente en tus negocios me conviene estar, y de mis necesidades tu Señor te encargará. Todo lo que yo quiero, lo que yo quiero, que seas lo primero. Fuertes de ti no me soltaré, y a las sombras de tus alas moraré. Pero hoy sin condiciones doy a ti mi corazón.